Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. Este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Spaz. Elite Spaz. Elite Spaz. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Y no nada más nos escuchan por el radio, por la frecuencia de radio, sino también nos están escuchando en muchas otras partes del mundo por la página de la universidad www.anahuac.mx/radio o por esta bella aplicación en sus smartphones, en sus tabletas, toda esta aplicación que se llama TuneIn y por la cual pues nos escuchan no nada más aquí en la Ciudad de México, sino nos escuchan también en varias partes de la República Mexicana, muchas ciudades en el sur de Estados Unidos, muchas otras radiodifusoras, y pues también nos escuchan, un saludo a un gran amigo que sé que me escucha generalmente, si no puede en vivo, que además él se levanta más o menos a esta hora en que empieza el programa, allá en Israel, en Rehovot, a Beto Besudo, quien es un gran investigador allá para el Instituto Weizmann. Y pues un gran saludo también a nuestros amigos que nos han escrito en Italia, en Escocia, en Holanda, en Argentina y muchos otros países que ya ni recuerdo, que me da pena no mencionarlos a todos, en Estados Unidos, en Canadá, en España. Pues la verdad es un gran gusto saber que todos escuchan a Elite Espacios, este programa favorito de la radio de todos ustedes. Y hoy vamos a tener un programa, pues así como nos han pedido que en algunas ocasiones hemos hablado sobre inmobiliaria, tenemos aquí a dos personas. Uno es el director general de House Hunter y su nombre es Adolfo Goldberg. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Abraham, ¿cómo estamos? Y a la directora de ventas, Lili Sterenthal. Quien también, pues vamos a platicar un poco sobre lo que viene siendo, qué es una inmobiliaria. Ya en algunas ocasiones hemos platicado de estos temas, por qué contratar una inmobiliaria y todo, pero pues tener otro punto de vista siempre es bueno, ¿verdad? Antes de empezar con el programa, les recuerdo, bueno, no nomás vamos a dar la reflexión semanal, sino les recuerdo que ya está funcionando nuestra página completa de aquí del radio, y pueden entrar a través de www.radio.eliteespacios.mx o también a través de la página www.eliteespacios.mx/radio. Y pues ahí van a tener el link y pueden accesar a todos nuestros podcasts, a fotografías con varios de nuestros invitados, a nuestras reflexiones semanales, y pues también hay una pestaña que dice contacto y ya está libre de límite de caracteres, así que pueden escribir un libro completo y ahí lo vamos a leer. Te ríes, Adolfo, pero es que lo teníamos limitado en caracteres, así como el Twitter. No, sí. No 150 ni 175, pero sí alrededor de unos 2000, porque a veces recibíamos mensajes muy muy largos. O entonces de repente pues dijimos, vamos a liberar el espacio, sí, porque hay mucha gente que se quiere expresar más de lo que lo permite, ¿no? Exacto, lo permitía la falda. Y pues todos sus mensajes siempre son bien contestados y siempre son bien recibidos, igual sus sugerencias y todo esto. La reflexión semanal, a ver qué les parece. Cada semana damos una reflexión. Esta semana, pues realmente estuve yo unos días fuera de México y pues realmente estábamos viendo, estuve en Cuernavaca, me hicieron una entrevista para un programa de radio como arquitecto, perdón, para un programa de televisión como arquitecto, sobre todo qué era Cuernavaca, la arquitectura de Cuernavaca, por qué no había una escuela de arquitectura y todo. Y pues en realidad fue lo que yo le dije a esta persona, no existe un futuro, sino el futuro pues de cada quien es crearlo, ¿no? Y así dice esta reflexión que realmente pues me gustó muchísimo. Es una francesa la que la escribió, la que lo puso, su apellido es Label, y dice así: la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo. Haciéndolo. ¿Qué opinas? Muy bonita. Muy bonita, sí, claro, 100%, es el hoy, construir el hoy, porque hoy son los cimientos, todo tiene, igual en la construcción, ¿estamos de acuerdo? Todo, sí, todo empieza, cierto, por un aplanado, por investigar un buen terreno y hacer un buen proyecto, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que yo muchas veces le he dicho a mi hijo mayor, quien increíblemente, bueno, terminó su carrera y todo lo demás, y le dije... si tú quieres, y digo increíblemente porque él es licenciado en administración, más bien en negocios internacionales, y lo contrató una muy importante constructora para que les traiga negocios, y es lo mismo que él ha dicho. Le dije, pues realmente si tú vas a conseguirles un muy buen negocio, un muy buen terreno, una situación así, pues tienes que no ver a futuro, pero para ver tu futuro tienes que crearlo. Crearlo hoy. Y es algo que realmente pues le ha funcionado. Pues bien, vamos a platicar. ¿Qué es una inmobiliaria? ¿Quién me dice para ustedes qué es una inmobiliaria? Lili. Hola, buenas noches. Bueno, una inmobiliaria es una empresa que se dedica a comprar, a vender o a rentar como intermediario entre los propietarios y los clientes que solicitan dichos inmuebles. Es un trabajo bastante complejo, no es tan fácil como muchas personas piensan, que aquí está la casa, pago el dinero y me llevo la casa, como si compraras un bolso o como si compraras un par de zapatos. Tiene dentro de toda esta negociación muchos pasos muy delicados, incluso legales. Por consiguiente, la inmobiliaria debe tener una formación integral para poder responder a todos sobre esto. Claro. Yo las veo con las inmobiliarias. En México no se acerca la gente a las inmobiliarias, le tienen miedo a los corredores. Yo diría que no debería ser así. El tema, yo creo que sería un poco más amistoso. Deben de tomarnos más en cuenta nosotros, porque nosotros somos los mediadores para poder llevar una transacción exitosa a cabo. No, como dice Lili, un tema legal, que es un tema bastante amplio en este tipo de transacciones, más que nada en ventas, ¿no? Obviamente. Y tratar de que los clientes nos vean como amigos es lo que nosotros estamos haciendo en House Hunters. Queremos crear lazos realmente a futuro. No nada más es la venta del día, sino estar al pendiente siempre de nuestros clientes, ¿no? Hasta en un cumpleaños, mandarles invitaciones, mandarles felicitaciones. Es como un tema muy integral, como dice Lili, pero llevarlo más allá. Porque son sentimientos con lo que estamos nosotros. Tener comunicación con tus clientes. 100%. ¿No? 100%. Nosotros siempre tenemos también comunicación con nuestros clientes. Y eso es lo que pues nos ha caracterizado siempre en nuestra empresa. Claro. Más que clientes, y es lo mismo que yo he dicho, es tener amigos. Y pues eso es lo que funciona en una buena empresa. Tener amigos. Y como tú dijiste, hay mucha gente que le tiene pavor a las inmobiliarias, mucha gente que dice, ¿por qué voy? Y no pavor, hay otros que les dice, ¿por qué les voy a regalar mi dinero? Un 2, un 3, un 4, un 5, un 7%, dependiendo qué constructora, qué inmobiliaria sea, dependiendo el contrato que quieran tomar, y dicen, para mí es regalar o es mucho dinero. Y es lo que yo siempre les he contestado de diferentes maneras, pero viendo su punto de opinión, ¿qué le pueden decir a esa gente? Por ejemplo, si llega una persona y te dice, ¿por qué te voy a dar el 4%? ¿Qué me vas a dar tú a cambio de ese 4%? Una gestión impecable en donde podamos preservar el inmueble y preservar incluso la seguridad, porque he visto aquí en México, yo no soy mexicana, pero me encanta México, he visto aquí en México que el mexicano es muy amigable, es muy abierto y es muy dado a abrir la puerta hasta un desconocido. Y no se dan cuenta de que pueden correr un riesgo. Aquí yo veo desplegados rótulos en propiedades y cuando llamo para opcionarlas yo como corredora, me consigo que el propietario me abre las puertas y así como me la abre a mí, se la puede abrir a cualquier otra persona que quiera una información sobre ese inmueble y resulta que esa persona lo que viene es hacer un daño. Entonces, tenemos marcada la parte primero de seguridad. Porque puede ser un propietario que está muy capacitado para desarrollar todas las demás niveles, pero esa parte de poder investigar, ver quién es el cliente que va a entrar a tu casa, es súper, súper, súper importante. No sé, Adolfo, si quiera decir la otra parte, de que es la parte de investigar también para el cliente que llega, porque no es solamente el propietario que nos da la comisión, sino el cliente que llega, en qué estado está esa propiedad. Si nosotros, cuando hacemos el estudio, el estado de la propiedad de ese propietario no está legalmente establecido, pues nosotros tenemos el departamento y como nosotros casi todas las inmobiliarias que se sientan orgullosos de ser inmobiliaria. Mira, yo creo que también hay un tema importante que, como dice Lili, el mexicano está muy abierto a siempre a dar la bienvenida a cualquier extraño y hay mucha gente que abusa de eso y eso es lo que ofrecen también los inmobiliarias, ¿no? Eso es una razón por qué acercarse a las inmobiliarias. Una mayor seguridad de un estudio de un cliente, de dónde proviene también a veces el dinero, con qué dinero te van a comprar la propiedad, ¿no? Y yo creo que que sí deberíamos ser amigos, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, no vas al doctor y le llegas con el doctor y dices, me duele la panza, me voy a tomar yo una aspirina. Y te va a decir el doctor, muy bien. Te voy a comentar algo, por ejemplo. Ustedes ahorita, yo escuchándolos, me están diciendo ofrecer la seguridad. Sí. Híjole, ahí hay un gran problema, sí. Y te voy a decir cuál. Existen mucha gente, como tú dices, la gente confía en el otro. Pero así como cualquier persona, si tú ves ese letrero en la calle y le hablas y le dices, oiga, yo quiero ver su casa o yo quiero ver así. También esas personas que pueden hacer o que quieren hacer un daño, se pueden acercar a través de una inmobiliaria. Y realmente, ¿cuántas inmobiliarias investigan a su cliente? Sí, claro. Ok. Bueno, nosotros llegan a enseñar la propiedad, la gente de la inmobiliaria y los otros sacaron una pistola, asaltaron a los inmobiliarios y asaltaron a la gente. Sí, nosotros de todas maneras sí tenemos, sobre todo que primero debemos preservar nuestra seguridad. Como corredores. Entonces, dentro de la compañía y bajo el mando de dirección de venta, sí tenemos ciertos instructivos dados a los asesores para no que, infalibles, como tú bien exacto, lo dices ahora, nada es infalible no estamos vida exentos. Pero sí como para asegurarnos que vamos a estar seguros nosotros y que vamos a poder proteger a nuestros clientes. Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces, esa sí es una parte inicial muy importante. Claro. Y la otra parte es la parte legal de tu inmueble. Yo lo comenté por esto de la seguridad, porque recientemente, bueno, tú me estabas diciendo ahorita que eso lo vieron, sí, en alguien más. Hace un par de semanas me habló a mí una corredora que trabajó con nosotros mucho tiempo, estaba llorando y le pregunté, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Me dijo, te hablo porque, Abraham, porque tú eres un gran amigo, y te voy a platicar lo que me acaba de pasar para que tú tengas en advertencia a tu gente que trabaja con ustedes. Pues yo trabajando en X inmobiliaria, que no vale la pena decir, ahí les exigen un poquito a las señoras, generalmente les exigen que sean señoras, sí, que generalmente vayan vestidas con minifalda. No. Bueno, te estoy diciendo en algunos casos, no estoy hablando de ustedes, sino claro. Les estoy hablando de otra compañía que no contrata más que puras mujeres, porque generalmente les dicen a las mujeres que son gente que pues a lo mejor tienen un apoyo económico por parte del esposo, okay. Y porque en realidad si no venden una propiedad en un mes no tienen la preocupación por comer, si no es un dinero extra para ellas. Generalmente contratan señoras casadas, pues porque así les conviene, porque para ellos pues dicen no tienen una situación económica urgente, pues, urgente. Y señoras bien, señoras que vistan pues un poco más sexy, etcétera. Y pues me estaba contando esta señora que llegó a enseñar esta propiedad y iba a un matrimonio y enseñando la propiedad al matrimonio, la señora sacó una pistola, los empistoló a la propietaria de la casa, a la agente, a esta corredora, y mientras abrió la puerta entraron 3, 4, 5 hombres, asaltaron la casa, sí, y claro, terminaron violadas la señora y la corredora. Wow, sí es algo que está pasando y está pasando más recurrente. En el 2016 hubo bastantes había eventos que yo me enteré. Y bueno, yo por ejemplo con mis asesores trato de que cuando lleguen a una cita, y es un buen consejo para todos, yo creo, que manden un mensajito o tomar la foto del vehículo en el que llega la persona. No siempre. Así lo tenemos nosotros, sí, exacto, en muchas situaciones. Y de hecho, pues hay una aplicación en el celular que yo les puse a todos, y no porque me guste estarlo siguiendo, sino por la propia seguridad de ellos, la gente, claro, ¿no? Cada uno de la gente que trabaja con nosotros pues tiene su libertad para moverse a su gusto, y no creas que por estarlos vigilando. Simplemente cuando ellos llegan a una cita, entonces yo ya estoy viendo a qué hora llegaron, en cuánto tiempo estaban, cuánto, ¿no?, tiempo estuvieron, haz de cuenta, en la cita, y después se retiraron. Y al momento de retirarse, pues ya saben ellos que tienen que comunicarse y saber, pues está todo bien y adiós. Sí, aunque sean solo, ¿okay?, un temita chiquito, si no, de seguridad, pero si no, nos ayuda. Pues estamos siguiendo el automóvil a ver hasta dónde llegó de regreso o a dónde salió. Qué, porque en este caso, pues también a esta chica no nomás los asaltaron, las violaron, se robaron hasta los coches. Y pues sí, desgraciadamente sucedió. Ella no trabajaba ya con nosotros, ya tenía mucho tiempo de haber dejado de trabajar, y sin embargo pues lamentablemente le sucedió esto. Y de esto y un poco más vamos a platicar después de este pequeño corte. Continuamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM. Él es Abraham Masri. Esta noche aquí en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, realmente, y platicando con dos grandes amigos, Lili y Adolfo, director general y directora de ventas de House Hunter. Y pues en realidad está muy agradable el programa para los que nos acaban de sintonizar. Pues les recomiendo, mañana ya va a estar el podcast para que lo puedan bajar. Ya saben, nuestra página personal, www.radio.eliteespacios.mx. Y continuamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Pues cambiando un poquito de tema, estábamos hablando de seguridad, pero también hay otra situación. Por ejemplo, ustedes también hablaron la seguridad también para el cliente. Y eso es algo que también hay que ofrecerle a tus clientes que quieren comprar. Por supuesto. Porque ¿cuántas personas pueden llegar y decir, tengo esta propiedad y te la quiero dar a vender? Y de repente, pues nosotros pedimos papeles completos, como arquitecto exigimos para comprar un terreno, todo lo demás, ¿no? Antes de soltar dinero. pero ¿cuánta gente se ve involucrada también en que sueltan dinero y la propiedad tiene un problema de embargo, o no un existe. Problema de, bueno, de intestado? Vamos a hablar de que sí existe porque fueron a ver la propiedad, sí, ¿no? Sí, pero no está escriturada, no es de ese propietario. Sí. O sea, son problemas legales que realmente se necesita de expertos, y los expertos somos nosotros, los corredores inmobiliarios. Te voy a comentar algo, no quiero dar el nombre porque no voy a entrar en esta discusión. Hay un señor que vive en Polanco que renta un Ferrari, renta un Porsche, uh-huh, para llegar a las, a, pues con gente que tiene dinero, renta un avión, llega a las oficinas, por ejemplo, en su Porsche, en su Ferrari, en sus cosas así, renta un avioncito chiquito y se lleva a la gente con un engaño impresionante. Los lleva a la parte, volaron encima de Oaxaca, encima de Chiapas, encima de algunos. Les dice, mira, te voy a enseñar. Tengo aquí 20 millones de metros cuadrados, son 300 hectáreas. Todo esto es un supercampo y lo vamos a dar a un superprecio, a un remate. Se va a hacer un conjunto inmobiliario impresionante. ¿Con cuánto quieres entrarle? Sí, y ya con saca, el avión. Y le saca 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, wow. Le saca cosas así a la gente. Y no tienen ni siquiera, o sea, son parcelas, son terrenos que ni siquiera son de ellos, o sea. Y dice, y así es como llega, ya lo tienen detectado, ha hecho fraudes con medio mundo, desgraciadamente, pues tiene una situación, pues, ¿cómo lo puedo decir? No sé si hablarlo coludida con alguna autoridad, porque no lo han podido detener, y sigue haciendo el fraude. Sigue haciendo, wow, el fraude. También hay otros profesionales de hacer giras inmobiliarias porque no tienen más nada que hacer. ¿Sabías de eso? A ver, platícanos. Okay. Yo sí lo sé, pero te puedo asegurar que muchas de nuestras gentes, de nuestros radioescuchas, no lo saben. Correcto. Tuvimos una experiencia que la tomamos un poco graciosa, pero realmente si la estudiamos no es de tanto chiste. Tanta gracia. Sí, gracia. Hay que tener cuidado. No, es una persona mayor que vive en Tecamachalco, que se hace llamar capitán, y solicita los servicios inmobiliarios de una manera contundente, segura, necesitado. Muy cordial. Muy cordial, muy gentil. Llega a las casas, hace ofrecimientos de compra, se hace amigo de los propietarios, come, toma con los propietarios y luego desaparece. Hasta que descubrimos de que es una persona que ese es su hobby, no tiene nada más nada que hacer. Nada más que hacer. O sea, bueno. Así va por la vida. Va caminando, sí, tomando y comiendo, sí, gratis. Y haciendo citas por todos lados. Sí, y hace, por y todos hace lados. Ofertas de trabajo, de compra. De compra. Ofertas de ¿Pero compra. Te ha entregado algún cheque alguna vez? No, ninguno. yo hice un comentario con respecto a él porque... Oye, buena idea para comer gratis. Sí, no, imagínate andar para todos lados así. Oh. Sí. No, él está jubilado, el señor. Es un señor mayor, está jubilado y ese es su hobby, su deporte. De verdad, yo sí conozco un piloto que vive en Tecamachalco y era piloto y, ajá, tiene mucho dinero, ajá, y compró unos departamentos en Acapulco y va y viene de Tecamachalco a Acapulco. ¿De verdad? No vaya a ser él. No. No tengo, es no, más, no. Es mi vecino allá. No, el señor no. Es real, es mi vecino. Wow. No, pero no, el señor no, ya sabemos, sí, dónde vive y todo. Por lo mismo que te digo, que si somos una inmobiliaria seria, pues tenemos que detectar rápidamente qué es lo que está sucediendo. Como tú dices, no estamos exentos. Digo, esto no es algo que sea infalible, un algo que podamos hacerlo bien siempre. Estamos expuestos a miles de circunstancias externas, pero yo creo que con los pocos filtros que podamos hacer, mejoramos mucho la situación de que podamos hacer una buena conexión entre nuestros clientes y el comprador, ¿no? Sí, hay otro tema bien importante de lo que estabas preguntando, ¿por qué una inmobiliaria? O sea, porque apenas hemos tocado dos tópicos y no hemos seguido, sí, claro, profundizando. Todos sabemos que muchas veces el inmueble que estamos por vender o por rentar es nuestro patrimonio. o es aquel que construimos con muchas ilusiones, muchos deseos con, de formar una familia. Y entonces los sentimientos influyen demasiado en el momento que tú te tienes que desprender de ese inmueble. ¿Ok? Hay la otra cara. Aquel que lo compró por inversión y no tiene ningún tipo de sentimientos, pero sí tiene el deseo de ganar mucho más de lo que tal vez el mercado te marca. Entonces también es un tipo de sentimiento. El corredor inmobiliario debe estar en la capacidad de poder determinar cuál es el valor exacto de ese inmueble en el mercado en el momento que lo está vendiendo. Bueno, para eso existe el estudio de mercado. Correcto. Y nosotros siempre hemos hecho estudios de mercado en cualquier situación que se presente. Correcto. Eso es muy bueno porque tú le estás ofreciendo pues una propiedad a un valor real a una persona. Cuando a lo mejor a veces piensa que mi casa vale 20 millones de pesos y a lo mejor puede valer 5. Sí. Y al revés. O al revés. Exacto. Que me sucedió una vez, por ejemplo, en donde una persona me dijo, es que a mí me gustaría venderla en $150,000, un departamentito que tenía, y le dije, pues si es ese precio, yo te lo compro para mí. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque esta propiedad vale alrededor de $250,000. Me dice, ¿de veras? Sí. Bueno, y ahí en vez de estar pensando en el 5% que te iba a dar, mira todo lo que se benefició. ¿Okay? O sea, de que cuando ya tienes una persona que está en la capacidad de decirte realmente lo que cuesta, pues también es otra a favor con respecto a los inmobiliarios. También yo dije la parte sentimental. Eso es muy importante. Sí. Híjole, no sí. Sabes cómo nos hemos tocado. ¿Cómo batallas? En especial con la gente mayor. Sí. Entonces, sí. Las personas que le cuesta desprenderse, aquellas que incluso ya te dan el inmueble a que tú le hagas el corretaje inmobiliario y llegas con los clientes y quieren estar presentes. Con cheque en mano te dicen que no lo van a vender. Ok. Me ha pasado. Y quieren estar presentes. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellos que le quieren mostrar desde que, oye, yo me casé con mi esposo, imagínate, hicimos esto y aquí nació mi hijo. Y vino a comer Emiliano Zapata. Ok. Y todo eso, ellos piensan de que se le puede hacer un agregado económico o al mismo tiempo te hacen comentarios ante el cliente que no debe ser. Imagínate si ellos solo están vendiendo el inmueble o están rentándolo. Así sucede, mira, eso como tú lo estás comentando sucede y a todo mundo le va a suceder. Como tú dijiste, Adolfo, con cheque en mano hay gente que a mí me pasó una vez, por ejemplo, algo no tanto así, sino algo un poco más extraño. Llegó una persona que sí tiene un poder adquisitivo exageradamente fuerte y una persona nos dio a vender una casa en Cuernavaca. Le conseguimos al cliente y todo y de repente esta persona se enteró y le dijo directamente al dueño. Dijo, yo quiero esa casa a como dé lugar. Dijo, es que ya la apalabré y es más, ya estamos firmando un contrato de compraventa. ¿Cuánto es tu multa? Pues mi multa son $150,000. ¿Y qué te parece que te la duplique, que te la diezplique? O sea, wow. Le dio $100,000 más. Wow. Si tú me vendes la casa, yo te doy $100,000 más. Bueno, sabes que en los Estados Unidos existe... El dueño no nomás perdió, o sea, no perdió $150,000. No. Ganó... Era $1,500,000 más. Más. Claro. Pero te estaba comentando que en los Estados Unidos existe la subasta. Sí. Sí. Es cierto. O sea, ellos allá te hacen un día open house y en ese día vienen todos los clientes a los cuales se les ha invitado o a los cuales han visto una publicidad, vienen al inmueble. Luego, quien le guste pasa su oferta. La oferta... Allá no es como acá. La oferta debe ser por encima de lo que el propietario pide. Y hay muchas situaciones. Tienes razón. Mira, en Estados Unidos se maneja una situación con respecto a la gente que se dedica a la inmobiliaria, en donde en algunos estados el gobierno les exige una licencia a las personas. A todos. Que para ejercer. En todos. No, no, en algunos. No en todos. ¿No? En algunos estados. Desgraciadamente, bueno, pues ya sabemos que Trump tenía la famosa universidad para la gente que se dedicaba a la inmobiliaria. Pero los indemnizaron bien. Que nunca estuvo, les enseñaron muchísimo, Yo conozco una persona que me dijo, me costó $15,000 entrar en la colegiatura, por así decirlo. Gané 10 veces más. Pero el problema que tuvieron ellos es de que nunca esa universidad estuvo avalada por una dependencia pues educativa o algo así. Como nos pasa aquí en México también. Entonces, pues por así decirlo, avalada se cuenta con la UNAM, con la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Nunca hubo un aval atrás de esa universidad. Era ilegal. A pesar de que los estudios fueron correctos. Y a mí esa persona me dijo, yo gané muchísimo dinero, aprendí lo que no te imaginas, pero no tengo papeles. Pero ahorita sí. Ahorita los indemnizaron a cada uno, pero igualito se quedan sin documentos. Sin papeles. Pues, pero ya pueden hacer sus documentos con más facilidad. Sí. Pero sí. No, eso de la licencia, ya sabemos que en México no funciona, pero sí. Como propietario podemos tener muchas tips especiales para saber a quién dar y a quién no dar tu propiedad. Y es que también te voy a comentar otra cosa, Lili, que nos hemos topado con mucha gente que se queda sin trabajo, que jovencitos que están a lo mejor salieron de la universidad y quieren hacerse millonarios en un día. Y todo lo que dicen es, me voy a dedicar a la venta de bienes raíces. Ya soy agente inmobiliario. Sí. Y le preguntas a una persona, me dice, soy agente independiente. Uh-huh. Y sí. Te hablan y te dicen, tengo al cliente, no sé qué, yo quiero el 50 o 60% de la comisión. Y simplemente llegas y les dices, ¿te avala la asociación? No, yo soy independiente. Perdón, pero pues no puedes trabajar. Sí, claro, no puedes hacer negocios. Entonces, si hay gente que te dice, o es muy movida. Sí, y chavitos mejor igual, si te traen un buen cliente, pero pues no siempre puedes hacer un buen negocio con asesores independientes. Sí, no, y también yo creo que algo que se tiene que ver en ese punto es que el costo que tiene un asesor independiente contra el costo que tiene una empresa no es el mismo. Ni tampoco es la misma garantía que tienen con una empresa, ¿no? No, o verificar a sus propios clientes. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, hace poquito también. Y lo voy a comentar también al micrófono para que la gente que quiere rentar se dé una idea de lo que puede pasar. Una persona quería rentar un departamento y un asesor independiente le llegó al cliente. ¡Es buenísimo! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! Dijo, está bien, se lo voy a rentar. Por una casualidad, la verdad es que esta persona es un familiar. Por no llegar a una situación donde podamos haber creado un pleito, que no pleito, porque hay gente que dice entre familiares no trabajamos, sí. O no nos hacemos responsables, sí, claro. Algo así. Hay mucha gente que piensa de esa manera. Me dijo, ¿qué crees? Ya renté mi departamento. Le dije, ah, pues qué padre. Si quieres, yo te echo una mano. Tenemos contratos de renta, tenemos muchas cosas para hacer también la investigación. Me dice, ¿por qué investigar a quien me está comprando? Le dije, porque rentando. Le dije, primero tienes que investigar a su fiador. Sí. Que realmente la propiedad que te están ofreciendo exista. Que realmente toda la situación así. Me dice, sí. Entonces me presenté yo con la persona que iba a rentar. Y la persona me dijo, no, pues mi fiador es así, pero no tiene propiedades, no tiene esto. Entonces me quedé pensando, ¿y qué propiedad le ibas a dar? Pues ahí tenía unas copias fotostáticas de unas escrituras que no existían y cosas de ese tipo. Entonces le dije, es que esto no es para renta, esta persona quiere hacer una tranza. Pues dicho y hecho, o sea, la verdad es que a esta persona le urgía rentar y no le importaba. Y no le importó, y no le importó, y le dije, es un fraude, te van a tomar y te van a molar. Sí. Pues aún así, a pesar de todas las recomendaciones, dijo no, y pues yo me urge rentar, y ya tengo un año tratando de rentar. Se metió en la bronca, le pagaron la primera renta, porque ahí firmó, le pagaron dos depósitos, porque así los pidió, y jamás volvió a cobrar algo, y después de un año y medio no ha podido sacar a esa persona. Y ahí sigue. Sí. Y ahí sigue. Sí, sí. Wow. Y ahora como ocupante, no como arrendatario, sí, que es un poco más difícil. No, y no paga mantenimiento, no paga muchas otras cosas, y ahí está los problemas. El señor tiene que pagar mantenimiento, tiene que pagar todos los demás costos, porque si no se va a ir una demanda, le van a quitar su departamento y no nomás está pagando dinero y no está cobrando rentas. No, está manteniendo al inquilino. Entonces, eso es un problema. Y es por eso que se tienen que acercar a las inmobiliarias. Exactamente. Eso es, ¿no?, a lo que yo comento, ¿no? Contratar una inmobiliaria siempre es un beneficio para la gente. Lo mismo que hicimos en alguna ocasión, algún programa, ¿por qué contratar a un arquitecto? ¿Cuánta gente no quiere? Yo remodelo por mi cuenta, sí, yo construyo por mi cuenta, yo contrato a un albañil, etcétera, ¿no? Y siempre vas a pagar más de lo que realmente cuesta. Sí, claro. Pues nos vamos a ir un pequeño corte y vamos a continuar aquí con Siglo XX. Él es Abraham Maggio. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Name it. I went from eviction to food stamps, to bag and work, written down to a passport covered with stamps. Buenas noches para todos nuestros amigos que nos acaban de sintonizar, y les digo amigos porque todos los que sintonizan Elite Espacios de alguna manera son nuestros amigos. Y pues estamos aquí platicando con Lili y con Adolfo de House Hunters. Estuvimos platicando realmente mucho sobre inmobiliarias, por qué contratar una inmobiliaria, qué beneficios nos puede traer, algunas experiencias para que ustedes, a base de estas experiencias, pues realmente se dan cuenta de los grandes problemas que puede llegar a tener una persona, pues al no contratar una inmobiliaria como responsable, a lo mejor para vender o rentar una propiedad. Pero ya les recuerdo, estamos en la parte del siglo XX y vamos a platicar un poquito, agregar un poquito esto sobre las propiedades, y vamos a platicar un poquito sobre la revolución tecnológica que hay en una propiedad. Y toda esta revolución tecnológica, ¿cómo eran las propiedades en principios del siglo XX? Se entregaban libros, mediados, ¿no?, de siglo XX. ¿Cómo han revolucionado la tecnología a través de estas propiedades? ¿Y cómo han llegado ahorita a ser, ¿no?, muchas de estas propiedades? Pues por así decir, revolución tecnológica, ¿qué tanta tecnología ha llegado? Yo, como una experiencia, les voy a decir, yo estudié energía solar. Yo salí aquí de la universidad, egresado de la Universidad Anáhuac, en el 84 realmente, okay. Y estuve en el 85 en Miami estudiando energía solar para poder traer mucho de lo que era energía solar a México, y no nada más energía solar en México, sino muchas otras situaciones que realmente, pues yo siento que sí fue parte de una revolución tecnológica. Te extraño un poquito, Adolfo, de hablar de esto, pero si yo te dijera que los primeros calentadores solares que se hicieron para las casas fueron a principios de los 60, finales de los 50, no, ¿qué me para mí es decir? Algo nuevo. No, yo pensé que eran recientes, no, celdas fotovoltaicas y ahorita. Bueno, vamos a hablar, las celdas fotovoltaicas son para jalar electricidad, okay. Esas existen desde los 70, desde los principios de los 70. Pero un calentador solar para calentar agua existe desde finales de los 50, principios de los 60. Ahí sí me agarraste. Bueno, ya no venía preparado para esto. No, la revolución tecnológica, vamos a decir, se desarrolló bastante fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, que es más o menos en los años 50, como estás comentando. Y ha ido evolucionando de tal manera que incluso los inmuebles los hemos readaptado a lo que tenemos. Solamente un ejemplo muy simple. ¿Te acuerdas? No sé si Adolfo, porque es un chavito. ¿Te acuerdas de cómo eran la parte importante de la biblioteca de una casa. ¿También? Sí, la biblioteca. O sea, eso era en donde existían niños jóvenes, pues los padres nos preocupábamos porque tuviera todas las enciclopedias famosas de esas que vendían. Y hoy día le entregas una tablet, le entregas una laptop y ahí tienen, no esa biblioteca, te tienen sí, el mundo, ¿no? Es cierto. Y si pasamos y entramos, como estabas hablando del calentador, desde que nos despertamos, desde que abrimos los ojos, estamos con la tecnología, ¿ok? Y vamos a hablar no nada más del calentador solar, el calentador de gas. De gas. Igual. A principios de siglo, pues se bañaban calentando agua. A través de la estufa. Ese tipo de calentamiento para poder calentar agua y meterla en las tinas. El calentador de gas se hizo relativamente en los años entre el 15 y el año 20 de los 1900. Sí. Más o menos ahí, y ni siquiera era de gas. Era a través de carbón, a través de papel, a través de madera, a través de ese tipo de cosas. Eran los primeros calentadores que se dieron para calentar agua. Y muchos calentaban al lado de la leña que estaba prendida para calentarse ellos mismos. Pero en la cocina, volviendo a los inmuebles, también vemos cómo se ha desarrollado. Las cocinas antes eran gigantescas por la forma como se tenía que preparar el alimento. Hoy en día tenemos hornos, hornillas. También. Entonces todo eso se ha ido readaptando. Y la tecnología ha hecho que si bien se encarezca un poco más la vivienda por todo lo que se le debe colocar, sean dimensiones más chicas. Bueno, hablando de dimensiones más chicas, yo puedo decir que es realmente porque realmente la gente ya quiere una casa más chica relativamente. Sí, claro. Porque no quieren una casa grande y habla mucho de que necesitas una inversión muy fuerte. Muy fuerte para mantener. Una inversión muy fuerte. O estamos optando ya por desarrollos verticales, ¿no? Y ahorita viene un tema muy fuerte, que son los millennials. ¿Estamos de acuerdo? Que es la gente que ahorita nos va a comprar a todos nosotros de aquí al 2025. Ese sector le gusta mucho los espacios chicos, sí, limpios, urbanos, bien conectados y que tengan la capacidad de compartir espacios con otras personas, porque las rentas son muy caras. Cierto. Y eso creo que no lo estamos tomando en cuenta. Para el 2025 seremos el 75% de la fuerza laboral en México, y creo que pues es algún tema que sí le toca ahorita a las inmobiliarias estudiarlo. Porque, como te digo, esa gente busca espacios diferentes. No busca casas de 500 metros en Bosques de las Lomas. Entonces, lo que sí tenemos que checar es ese tipo de... Y es que así era, así empezó a principios del siglo XX, por así decirlo. Vamos a regresar prácticamente a lo mismo. ¿Por qué? Si tú te fijas cómo eran las propiedades en 1900, empezando todo esto, las propiedades en el centro, donde a lo mejor, no, al contrario, eran muy chicas. La gente que tenía una casona era porque era millonario. Y vivían muchas familias dentro de una misma casa. En algunas situaciones sí vivía, hace cuenta, el papá, pero ya se iban casando los hijos y vivían las familias adentro. Sí. Entonces, y eran casonas donde sí, a lo mejor el señor tenía mucho dinero, pero no se separaba de su familia. Pero en realidad, vamos a hablar, principios de 1900 y todavía hasta los 30, 40, 50, donde, por ejemplo, si tú te das una vuelta por las colonias alrededor del centro, la Doctores, la Obrera, pues la colonia Roma, la colonia Condesa, eran departamentitos chiquitos de 110, 120. El que tenía un departamento de 150, 170 metros vivía en un palacio. Sí, tienes razón. Ok, entonces vivía en un palacio en esas situaciones, y como tú dices, eran construcciones verticales donde pues solamente el pudiente podía comprar una casa. Porque si hablamos de las Lomas de Chapultepec, pues sí, siempre existió desde principios también de siglo relativamente. se construyó la calle esta de Reforma, y hacían desde esa parte, era una ciudad, pues por así decirlo, satélite, una colonia satélite para gente rica, alejada de la ciudad. Sí, claro. Que ahorita está más, no nomás integrada, ya quedó dentro. Ya somos parte ya, más importante. Ya salimos sí. De todo, ¿no? 100%. Pero pues ahí es en esta situación y lo que podemos hablar. Y dentro de la parte de tecnología, pues cuánta tecnología nueva se vino creando para todo eso. No vamos a hablar nada más de la parte de calentamientos solares y todo. Tú dijiste ahorita celdas fotovoltaicas. Si yo te dijera algo, no lo vas a creer tampoco. A lo mejor no sé qué edad tengas, a ver, Adolfo, ¿qué edad tienes? 29. O sea, realmente naciste a... El 87. Okay. Apenas. Si te dijera que cuando tú nacías ya podías tener una casa relativamente computarizada. Sí. No. Sí. No, ¿cómo? Sí, si apenas tuve yo me casé en el 90. Algo. Yo me casé en el 90, para que te des una idea. Y desde años atrás, yo mi casa, cuando la gente llegaba a mi casa y me decía, no es posible lo que tú tienes, yo podía pagar cualquier luz de mi casa o hacerla que se prendiera a la hora que se me antojara, apretar un botón desde mi cama. Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo? A partir de los 80 la revolución tecnológica fue, pero gigantesca. Sí, y nacieron mis hijos en el 91, 92, el grande, y desde chiquitos, por ejemplo, yo les ponía, ya ni siquiera me preocupaba, tenía yo un reloj donde les apagaba todos los contactos eléctricos de su recámara. No había radio, no había televisión, wow, no había nada, se les apagaba la luz a tal hora, se tenían que parar a las 6 de la mañana para la escuela, para ir al kinder, a lo mejor, o lo que fuera, y se les prendían las luces de la recámara y prendían la luz y ya sabían que era momento de despertar. Wow. A las 8, 9, 10 de la noche ya las luces de la casa generalmente se apagaban, tenían un sistema de un botón de emergencia donde apretabas un botoncito y se prendían las luces de toda la casa. Y eso lo puse yo en mi casa, pero ya existía desde 20 años atrás. ¿Y ahorita qué tal? ¿Cómo está la casa? No, sigue siendo igual porque nunca... ¿No? Fíjate que... ¿Ya no le fuiste modificando ni agregando? No, tengo el mismo sistema completo. Wow. Lo único que agregué fue meterlo más a una computadora, pero desgraciadamente el sistema fue viejo, no lo modernicé, y en el cambio del milenio tengo una computadora muy vieja donde reprogramo el sistema una vez al año o dos veces al año por el cambio de horario. Mm-hmm. Pero tengo que prender esa computadora para reprogramar y se queda programado para todo el año o para los 6 meses del cambio de horario. Pero porque el cambio de milenio con ese doble cero perdió el sistema del reloj, el sistema del reloj y el sistema de la fecha. Existe ahorita manera de modificarlo, pero tengo que modificar un chorro de la casa, y lo cual no me interesó, ¿no? Obvio. Pero eso fue y además eso fue un problema para la revolución tecnológica, no nomás ahí, para el mundo entero. No sé si tú recuerdas ese famoso cambio en el año 2000. Muchos ¿no celulares igual no traían calendarios, muchos sí fue un tema. Fue un tema completo. Sí, 100%. Y ahora, bueno, me gusta también la forma también en que la tecnología ha afectado la manera en que los clientes buscan propiedades. Excelente. Y los clientes ven las propiedades. Porque ahorita ya puedes tener recorridos en 360, donde puedes ver la casa cada cuarto en 360 grados. Puedes hacer también una videoconferencia con la gente. Yo he enseñado propiedades en vía Skype o vía Facebook, FaceTime. Entonces creo que para el corredor hoy en día es muy importante, pegarse más a la tecnología y hacer... Nosotros estamos creando una plataforma donde queremos unir más a todo el sector inmobiliario. Desde arquitectos, personas de limpieza, abogados, notarios, todo lo que esté involucrado. Para justamente eso. Crear un poquito más de lazos de confianza y ayudar a todo el sector a estar en un solo lugar, ¿no? Y creo que ahorita con el internet es mucho más fácil unir a 15, 20 millones de personas que hace 20, 30 años, ¿no? Es cierto. Mira, como decimos, las videoconferencias también existían desde los ochentas. Ya me siento yo, ya no me siento nuevo. Realmente la tecnología ha avanzado a tal grado que si tú ahorita te compras, como dijiste, un teléfono celular a 3 meses de aquí, ya es obsoleto. Sí. Ya es obsoleto. ¿Ok? ¿Por qué es obsoleto? No es porque sea obsoleto, sino porque ya salió algo mucho mayor, mucho mejor. Para los que han tenido la suerte de ir a la Expo Tecnológica en Las Vegas, ahorita apenas a México está llegando la televisión 4K. Ni siquiera tú puedes comprar una televisión 4K, pero no hay tecnología que todavía reproduzca 4K en México. Si apenas en Estados Unidos está saliendo la tecnología 4K para reproducir. A menos que tengas un Blu-ray especial y todo lo sí, demás. Sí, igual 4K. Ok. Pero ahorita, por ejemplo, en la Expo de Las Vegas de este año, demostraron la televisión 8K. ¿Qué? Ya pasaron por la 5, la 6 y llegaron. ¿Y cuándo me va a llegar aquí el 4? Cuando llegó la 4, ahorita no puedes hablar de la 4K en la revolución tecnológica en Las Vegas, porque ya la demostraron hace 10 o 12 años. Claro. Sí, estamos algo. Te estás dando cuenta, cuando habías visto, por ejemplo, en México, la famosa pantalla de cristal, una computadora que fuera totalmente de cristal, y estás viendo la pantalla, estás viendo todo, y si tú la ves por atrás, te están viendo a ti porque es un cristal totalmente transparente, y tú viéndola de frente, la estás viendo una pantalla completa. Wow. En México todavía no la conocemos, y los pocos que la ya han llegado a conocer es porque la trajeron importada y todo, y tiene 12 años en el mercado. No, y aquí todavía no llega. Imagínate, tú estás viendo a través de ese cristal y estás viendo a la persona que está atrás. Sí, tú puedes estar en algún programa. No sé si has visto también algunos programas de televisión donde tienen una pues por así decirlo, un cristal enorme donde están, ponen ahí, ya sea en la mesa o en la pared. Y es toda una computadora donde están pasando fotografías. Ah, sí, tocan y todo, claro, y van reproduciendo videos y todo, sí, tienes toda la razón, claro. Sí, ya no se alcanza de otra manera. Es una realidad a la cual, pues, poca gente tiene acceso, a lo mejor por el costo o porque poca gente ha tenido la idea de hacerse usarlo, de algo, ¿no? Así. Y sin embargo, existen muchas otras partes del mundo. Sí, bueno, yo creo que sí tenemos que empezar a usar nosotros como inmobiliarios todo ese tipo de tecnologías para ayudar al cliente y para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? No, y por ejemplo, yo siento también este avance tecnológico que viene siendo el internet, donde a lo mejor, pues te voy a poner otra experiencia, ¿no? Una vecina, de repente alguien compró la casa de junto, y le tiraron el muro de colindancia, porque realmente a la señora que supuestamente compró no le agradaba ese muro de colindancia, lo demolió todo. ¿Cómo crees? Sí, lo demolió todo para volverlo a reconstruir, porque tenía muchas plantas, porque ya estaba muy viejo, porque estaba pues con salitre, etcétera, etcétera. Y ¿qué pasa? La revolución tecnológica hizo que la vecina llegara y dijo, bueno, ¿qué pasó? Peleó con ellos, iba a pelear legalmente, y de repente se metió al internet, vio el nombre del verdadero dueño y dijo, no me puedo meter con él. Es una persona que se dedica a hacer fraudes tras fraudes, que ha querido hacer un partido político para sí mismo, que ha querido hacer muchas otras cosas. Mejor la llevo por la buena. Habló con la que supuestamente era la propietaria, sabiendo que ella no lo era, y quedó en un arreglo donde pues le construyeran otra vez el muro y se lo aplanaron. Del lado de la propietaria está impecable, ya terminaron de aplanarlo, ya lo están pintando. Del otro lado se lo dejaron en tabique pelón. No. Pero pues dice, ¿qué hago? No, dijo, pues sí, dame tiempo y después te lo hago. Y nunca lo hizo, obviamente. No, apenas acaba de pasar, hace un mes. Ok. Tiene menos de un mes, pero pues yo esperemos que sí, ¿no? Creo que sí, porque es mi vecina de mi lado derecho y de esperemos su lado derecho sí. Es a donde le tocó, ¿no? Pero pues ni hablar. Pues muchas gracias, Lili. Adolfo, al contrario. Aquí al esposo de Lili que te escucha aquí en el radio.